sus angostura es mágica prenda, histórica joya bella y deslumbrante. Preciosa angostura es maravillosa, atardecer bella mujer la catedral. Preciosa angostura es mágica prenda, histórica joya bella y deslumbrante. Preciosa angostura es maravillosa, atardecer bella mujer la catedral. Como yo quisiera ser también tu piedra de linda mujer, recorrer a San Isidro, meter el sabor mirando la tarde anochecer. Cuánto yo he soñado fundirme en tus aguas con mi bella flor y navegar el padre río y nunca despertar. Como yo quisiera ser también tu piedra de linda mujer, recorrer a San Isidro, meter el sabor mirando la tarde anochecer. Cuánto yo he soñado fundirme en tus aguas con mi bella flor y navegar el padre río al fin sin despertar. Heroica angostura es encantadora, la mítica reina tierna y adorable. Sus páginas plenas todas de un esposo que despertó la fe de unión de libertad. Como yo quisiera sentarme en tu piedra de linda mujer y recorrer a San Isidro, meter el zamuro mirando la tarde anochecer. Cuánto yo he soñado fundirme en tus aguas con mi bella flor y navegar el padre río y nunca despertar. Como yo quisiera sembrarme tu piedra de linda mujer y recorrer a San Isidro, meter el zamuro mirando la tarde anochecer. Cuánto yo he soñado fundirme en tus aguas con mi bella flor y navegar el padre río al fin sin despertar. Heroica angostura es encantadora, la mítica reina tierna y adorable. Sus páginas plenas todas de un esposo que despertó la fe de unión de libertad. Que despertó.